Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos un viernes más a vuestro programa de Voces del Misterio, en el 91.6 de vuestra rojiblanca sintonía de la FM. Un programa que seguro os va a interesar. Nuestros colaboradores nos tienen preparado unos temas, algunos inquietantes, otros históricos y otros un poco conspiranoicos. Y sin más, voy a pasar a presentarle al que tengo sentado a mi derecha. Buenas noches, José Apolo. Buenas noches, Sara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Hoy nos traigo cadáveres, ¿eh? Eso, cuando me lo has dicho esta mañana, me he quedado, digo, uy, Apolo ha cambiado su lado más oscuro. Sí, traigo mi otro, que si le digamos que son las conspiraciones. ¿Con una conspiración? Más o menos. ¿Conspiración o realidad? No, absolutamente realidad. Son experimentos que se realizaron, además, con documentados y muy bien documentados. ¿De qué nos vas a hablar? Del experimento Milgram y del experimento de la cárcel de Stanford. No salimos muy bien parados con los seres humanos en estos dos experimentos. No. Para nada. Bueno, deseando escucharte, Apolo, muchas gracias. Y con nosotros también estará nuestra compañera Ana Garrido, que nos va a hablar de viajes en el tiempo. Y nuestro compañero Carlos López Aldón, que nos va a hablar de un espiritista, un ocultista, Aleister Crowley, el mago negro, y a ver qué nos cuentan. Y para finalizar, tendremos la conferencia que hizo recientemente nuestro compañero José Manuel García Bautista sobre ovnis en Sevilla y una leyenda. Sin más, comenzamos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Apolo, experimentos. Pues sí, quizás algunos de vosotros nos hemos preguntado por qué una razón así, un hombre uniformado, pues obedece órdenes injustas así sin pensar. O sea, hemos visto en la televisión como autoridades como Fuerza de Seguridad, Ejército, pues pueden llegar a incluso a agredir a la población que supuestamente tienen que proteger, ¿no? Hasta el punto de incluso de disparar contra civiles desarmados. Bueno, por el mundo de la investigación psicológica, dar respuesta a este fenómeno a través del pensamiento de grupo. El pensamiento grupal también se ha utilizado para describir la obediencia del individuo ante la autoridad, incluso cuando la autoridad tiene un poder limitado para hacer cumplir sus dictados, ¿no? Pues hay un psicólogo, el señor Stanley Milgram, que realiza el primer test de laboratorio sobre pensamiento en grupo en 1963 en Yale. Uh-huh. Los sujetos de este estudio, pues, de referencia fueron reclutados a través de anuncios en el periódico, por correo. Eran hombres comprendidos entre los 20 y los 50 años, todos de orígenes educativos, es decir, gente sin apenas estudios hasta lo más alto culturalmente, doctorados, ¿no? Y Milgram quería determinar qué porcentaje de personas estaría dispuestas a administrar descargas eléctricas progresivas a otras personas hasta provocar la muerte. ¿Perdona? ¿Descargas eléctricas progresivas hasta llegar a la muerte? Exactamente. Vale. todo esto si recibían la orden de hacerlo por parte de una figura superior, autoritaria, percibida así como tal. En ese caso era el propio científico, el experimentador. Pues bien, había tres personajes en este experimento. El primero era el maestro, que era el auténtico sujeto del experimento. Uh-huh. La función era administrar descargas eléctricas al alumno, puesto que te recuerdo que estaba en una universidad, sí, sí, en Yale, cada vez que éste respondiera de forma incorrecta una pregunta. Como si fuera una rata de laboratorio, básicamente. Efectivamente. Descargas cuya intensidad aumentaría progresivamente con cada error. Vale. El objetivo pues era dar respuesta a tres cuestiones. ¿Hasta qué límite estaba dispuesto a llegar suministrando descargas? Que si obedecía ciegamente las órdenes del experimentador cuando se le instara a seguir. Y la última y clave, que era si estaba dispuesto a llegar al límite de provocar la muerte. Pues bien, el segundo personaje era el alumno, que en realidad era un engaño. El alumno se sentaba en una sala contigua y simulaba recibir las descargas cada vez que realizaba una respuesta incorrecta. Ese era el que tenían ahí para que los demás lo vieran, ¿no? Lo que podía pasar. Él no lo veía. Él simplemente lo escuchaba. Él le preguntaba, el otro daba una respuesta, que además respuestas que él daba incorrectas deliberadamente, con el fin de provocar el castigo del maestro. A medida de que las descargas aumentaban, o hipotéticamente aumentaban, pues el alumno rogaba clemencia, incluía gritos, súplicas, expresando pues ya incluso hasta el miedo a morir. Uh-huh. Y después estaba el tercer personaje, que era el experimentador, que era un hombre así, de aspecto severo, autoritario, vestido con una bata de laboratorio y que anotaba sus conclusiones en un bloc de notas. La expresión seria instaba al maestro para que continuara suministrando pues las descargas pertinentes, con independencia de la súplica. Daba igual lo que gritara el otro. Él le decía que tenía que seguir. ¿Pasará lo que pasará hasta llegar a donde se quiera llegar? ¿Cuál es el funcionamiento? Pues a los maestros pues se le engañó diciéndole que el experimento era para probar los efectos que tenía el castigo en el proceso de aprendizaje. A cada maestro se le dio una lista con parejas de palabras que se utilizaban para enseñar al alumno. Y el maestro pronunciaba la primera palabra de cara a par y leía cuatro respuestas posibles. Uh-huh. El alumno debía de elegir la correcta, pero lo que él decía siempre era la incorrecta. Por lo tanto, pues los maestros creían que por cada respuesta incorrecta el alumno recibía un nivel cada vez mayor de descargas eléctricas, que eventualmente pues se podría incluso llevar a provocar la muerte. El alumno pues era separado del maestro, conducido a otra estancia, y cada vez que él suministraba una descarga, pues saltaba una grabadora que emitía sonidos pregrabados de dolor, pues angustia. Y a medida que la serie de aumentos en el nivel de voltaje resultaban cada vez más peligrosos, el alumno ya golpeaba desesperadamente la pared. La cuestión era darle ya un traumatismo ya tremendo, y hasta que incluso ya el alumno dejaba de dar respuesta. Claro. Dejaba. Vamos a dejarlo ahí, que dejaba de dar respuesta. Llegado aquí, pues ya el destino sufrido por el alumno ya se dejaba a la imaginación de cada uno del maestro, claro, que era el que estaba. Para llegar al extremo este, pues el experimentador no había dejado de dar instrucciones al maestro para que continuara. Aunque el alumno en realidad no estaba siendo perjudicado, lógicamente, el profesor creía que efectivamente administraba descargas eléctricas que eran más peligrosas. Este tenía en el panel de control, él veía claramente el nivel de las descargas y veía cómo se iba iluminando en la pantalla hasta el nivel en el que se acercaba al nivel de letal. Uh-huh. Pero en ningún momento se le amenazó ni se le obligó a llegar a ese punto. Nivel. Solamente las indicaciones eran las mínimas para que continuara administrando las descargas. Pues si en algún momento eso, el sujeto expresaba así alguna duda o expresaba ya el deseo de interrumpir el experimento, el experimentador le daba una sucesión planificada que era, por favor, continúe. La segunda era, el experimento requiere que usted continúe. 3, es absolutamente esencial que usted continúe. Y la 4 era, no tiene otra opción, usted debe continuar. Pero todo esto sin dar ni órdenes, ni... Si el maestro todavía deseaba parar, tras estas 4 indicaciones, pues entonces se interrumpía el experimento. De lo contrario, el experimento terminaba después de que el maestro hubiera administrado un electroshock letal de 450 voltios, hipotético, tres veces seguidas. Pues bien, Milgram esperaba que menos de un 1% de los sujetos llegaría a administrar el tope máximo. La descarga fatal. Bueno, pues los resultados estaban siendo tan impresionantes que empezó a filmarlos porque temía que nadie se los creyera. Claro, claro. A pesar del cierto grado de imagínate la situación y todo eso, el 65%, 26 de los 40 sujetos, acabaron administrando el electroshock de 450 voltios, que era letal. El porcentaje es alto, ¿eh? Alto, es bestial. El 65% habría matado a la otra persona. Exactamente, es que se dice pronto, pero es que es causar la muerte. Ninguno de los participantes se negó rotundamente a suministrar descargas de menos de 300 voltios. Piensa que todos llegaron como mínimo a los 300 voltios, que ya es una... Sí, que ya, serio, ya es una señora descarga. Exactamente. Pues este era el experimento Milgram. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, a un ejército, a un grupo armado o a una policía o algo de eso, pues se le dan este tipo de órdenes? De órdenes. Yo pues, no quiero pensarlo, ¿eh? Pues yo creo que sucede bastante más a menudo de lo que pensamos. Sí, si te pones a pensar en cierto tipo de circunstancias. Efectivamente, efectivamente, circunstancias concretas. Estamos hablando de circunstancias, obviamente. Pues de ese experimento Milgram vamos a pasar del experimento de Stanford, o el que se llamó la cárcel de Stanford. Este fue un experimento muy importante porque, de hecho, a día de hoy, 44 años después, es un caso de estudio en las facultades de psicología y sociología, y sobre todo por la polémica de las implicaciones éticas que tuvo. Esto se dio en 1971, un experimento psicológico sobre la influencia del entorno en la vida de un preso, en las conductas y personas que, y a lo largo de la evolución en el tiempo. Este tuvo lugar en la cárcel de Stanford. Digo la cárcel porque se hizo en la Universidad de Stanford, lo que pasa que fue, digamos que decorada, los sótanos, como si fuera una cárcel. El equipo de investigación estaba capitaneado por Phyllis Zimbardo y arrancó con recursos procedentes del ejército estadounidense, que quería entender las causas de los conflictos en sus prisiones. Todos los participantes fueron escogidos mediante un proceso de selección así homogéneo, sin distinguir entre prisioneros o guardianes. Y el equipo de investigación se quedó con 24, imponiendo más o menos así por un equilibrio mental y buena, vieron los que mejor estaban psicológicamente, ¿no? Todos eran estudiantes universitarios y la mayoría respondían al que en aquel momento en Estados Unidos era el habitual perfil de varón blanco de clase media. O sea, que estamos hablando de gente de un nivel intelectual alto y socialmente establecido. Pues el experimento arrancó con la comunicación de unas condiciones durísimas impuestas por Zimbardo, especialmente para los que hacían de prisioneros. El objetivo era que estos acabaran sintiéndose desorientados y deshumanizados durante 14 días. Los guardias pues recibirían uniformes de estilo militar, incluyendo porras. Solamente los guardias podían trabajar por turnos y regresar a sus casas. Los prisioneros estaban allí en la universidad a las 24 horas. Los guardianes pues llevaban gafas de sol, de espejo, para evitar el contacto visual con los prisioneros y parte del proceso de deshumanización. A los prisioneros se les dejó simplemente con túnicas. ¿Solo? Sin ropa interior. Su calzado sería de sandalia de goma Y llevan puesta una media en la cabeza para hacer parecer que estaban rapados. Solamente se les llamaba por números, eran números, y para aumentar la sensación así de opresión, pues se le llevan cadenas en los tobillos. Las normas que se les impuso fue a los guardianes antes de comenzar fueron que escasitas. Lo único que se les prohibió fue ejercer la violencia física. Se les pidió que dejaran la cárcel de la manera que ellos creyesen oportuna. Pues bien, los sujetos del experimento fueron detenidos por la calle, sí, para dar una sensación de realidad, llevados allí a la universidad y se les exploraron, se les desnudaron, y el primer día más o menos fue normal, sin sobresaltos. El segundo día ya los prisioneros hicieron un motín. ¿El segundo día? El segundo día, por las condiciones en las que las había metido. La primera consecuencia fue que los guardias sacrificaron su tiempo libre para hacer horas extras no remuneradas y además controlar la situación. Que los guardias eran también sujetos del experimento. Sí, sí, sí. Estos acabaron al final del día rociando con extintores. ¿Los guardias a los prisioneros? A los prisioneros con como armas así improvisadas, obligándoles a ir desnudos para humillarle. Le negaron el derecho a ir al lavabo. Hasta se decidió convertir la comida en un premio en lugar de mantenerlo como derecho fundamental. Esto vamos al segundo, al tercer día. ¿Y todo esto sin violencia física? Solo violencia mental, digamos. Psicológica. De ahí se pasó a prácticas todavía más crueles, como obligar a algunos prisioneros a dormir en el suelo, desnudos. También se le impusieron castigos en forma de ejercicio físico forzado, incluso a limpiar lo que eran los retretes con las manos desnudas. La medida más eficaz y que hizo más daño fue ya, y que los hizo ya desmoronarse psicológicamente, era crear celdas para buenos y celdas para malos. De forma aleatoria, y daba la sensación entonces de que había chivatos en el grupo. Y entonces empezó a crecer la desconfianza entre unos y otros, y ya era la impotencia. Ya los guardias empezaron a ejercer prácticas de sadismo puro, especialmente cuando se hacía de noche y creían que las cámaras no grababan su movimiento. Pues bien, al cuarto día del experimento llegó a los oídos de Zimbardo como el equipo de guardias que había un rumor de que los prisioneros estaban preparando un plan para escapar. Pero piensa que ellos no tenían que escapar, se podían ir si querían. Estaban libres. Sí. Pues hasta qué punto ya psicológicamente ya estaban metidos. Sometidos. Pues eso se fue percibiendo ya de que cada uno ya había aceptado el papel que tenía, el rol que ya le habían asignado, lo habían hecho como suyo. De hecho, se pudo comprobar como tras un pequeño experimento que hicieron dentro, a cada prisionero se le ofreció la libertad condicional, entre comillas, a cambio de renunciar a su paga diaria, que al día de hoy serían unos 80 euros, ¿no? Uh-huh. Diarios. Bueno, pues casi todos aceptaron. Luego se les informó de que dicha libertad condicional había sido rechazada. Y en lugar de coger, decir, mira, ahí os quedáis con vuestro experimento, que me largo. ¿Siguieron allí? Siguieron en la cárcel. Madre mía. Ellos podrían haber sido libres en cualquier momento y no quisieron. Solo aceptaron cuando el juego llegaba a la conclusión. ¿Las consecuencias de esto? Pues los prisioneros, tras ser sometidos a esto, sadismo, humillaciones, opresión, bueno, algunos estaban físicamente extenuados, sufrieron trastornos, desórdenes emocionales muy graves, no podían pensar con claridad, se oían llantos en la celda. Dos prisioneros sufrieron traumas tan graves que fueron reemplazados durante el experimento. Estamos hablando que el experimento llevaba unos pocos días. Dios mío. Uno de los que fue reemplazado, pues, llegó y se quiso unir a ellos para ayudar. Bueno, pues, a él los mismos lo dejaron allí abandonado sus propios compañeros. Se ponían ya incluso en contra de él. Pues bien, llega el fin del experimento. Bueno, pues, el fin del experimento llegó a los 6 días de haber comenzado. Cuando ya Zimbardo decidió terminarlo. Vamos, terminó porque recibió la visita de una estudiante, Cristina Maslach, y claro, cuando esta muchacha, para ver cómo se estaba realizando el experimento, vio lo que estaba sucediendo allí, le dijo, bueno, usted está loco. Pues Zimbardo, que tampoco debería estar muy bien de la cabeza, pues entonces cayó en la cuenta de que nadie había cuestionado algo que era tan evidente como que a niveles éticos era totalmente reprobable, ¿no? Los guardias estaban disfrutando de su rol y los prisioneros pues habían aceptado totalmente su sometimiento. Pues ahora pensemos estos dos experimentos y lo aplicamos a la sociedad en general. ¿Alguien duda que nos pueden manipular? Yo la verdad no. De hecho creo que estamos manipulados. ¿Hasta qué punto se nos podría llevar a todos como ser humano? ¿Hasta qué nivel de poder agredir a otro o de qué nivel de sometimiento? Porque quizás este último punto es de que el nivel de sometimiento es algo que... Que da más miedo inclusive. Sí, y que creo que está más cercano de lo que ocurre hoy en día. Bueno, vamos a pensar, quiero pensar que no, porque si no, mal vamos a ir, ¿eh? Pues ya te digo, estos dos experimentos es lo que precisamente no quedamos muy bien retratados los seres humanos. Gracias a Dios, solo en un experimento. Por desgracia vemos hasta dónde somos capaces de llegar. Pues fíjate, en el Milgram el 65% habría aplicado una dosis letal de descarga eléctrica, que cuando él pensaba solamente que sería un 1%. De hecho, lo tuvo hasta que grabar en vídeo, que se pueden ver los vídeos en internet que quiera, porque pensaba que nadie se lo iba a creer. En fin, impresionante. Apolo, muchas gracias. A vosotros. Y de dos experimentos que no sé cómo calificarlo, la verdad. Nos vamos ahí con nuestra compañera Ana Garrida. Ana, buenas noches. Buenas noches, Sara. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Encantadísima de estar aquí, ya que me pega el viajecito para abajo. En el estudio, por fin, ¿no? Hombre, que lo echaba yo de menos. Vale, que tenerte entre nosotros. Muchas gracias, cariño. Ana, viajes en el tiempo. Viajes en el tiempo, ese amigo enemigo del género humano que siempre está ahí, ¿no?, condicionándonos. Desde que Albert Einstein plantease su teoría de la relatividad del ámbito del estudio teórico del universo, pues protagonizó un giro copernicano, ¿no? Todo adquiría un nuevo matiz y era necesario reestructurar lo que el hombre creía que sabía, importante lo que creía que sabía, sobre el universo. De pronto se plantearon conceptos como pues la curvatura del espacio-tiempo, la movilidad de las partículas. Todo quedó representado en un eje tridimensional, en lugar del eje cartesiano bidimensional de toda la vida, ¿no?, como era hasta entonces. Y esto pues abrió la veda para teorías como la de cuerdas y estudios sobre el comportamiento de los agujeros negros, la posibilidad de que sean en realidad túneles espacio-temporales. Y muchísimas otras cuestiones que podríamos estar aquí planteando y debatiendo hasta el día del juicio final por la tarde. Lo importante verdaderamente de este tema, o bueno, mejor dicho, lo que nos atañe en el programa de hoy, es que todo esto, que a menudo nos parece una jerigonza teórico-práctica impracticable, pues en realidad no es más que una descripción de la realidad, más o menos comprensible para el común de los mortales, pero bueno, pues eso supone que debería existir una realidad que describir, ¿no? Normal. Si se supone que físicamente es posible, en lo que es teoría, tiene que haber una aplicación práctica. Evidentemente, la ciencia en principio no deja de ser justo eso, ¿no? El estudio de una realidad que se intenta reproducir para establecer o definir las normas de comportamiento de la naturaleza. Y aquí es donde llegamos al meollo de la cuestión. Claro. ¿Qué sentido tiene todo esto, tanta definición teórica, si realmente no se pudiera hacer? Efectivamente, eso es. Esto nos lleva al tema que os traigo hoy, que son viajes en el tiempo. Fíjate toda la vuelta que hemos dado. ¿Qué ocurriría si realmente se pudiera viajar en el tiempo? ¿Qué ocurriría si alguien utilizase los conocimientos del futuro en la actualidad? Sin duda alguna ya estás pensando en Regreso al Futuro porque nos conocemos. Sí, tú sabes que sí. O sea que yo por esa película Ahí está. Bueno, pues ¿se generarían realmente otras líneas o cuerdas, otras líneas de seguimiento espacio-temporal? Bueno, pues la cuestión que os traigo hoy abre precisamente ese debate. El personaje de Marty McFly en Regreso al Futuro pensó en utilizar los resultados deportivos del futuro para ganar dinerillo, ¿no? Y, y bueno, pues algo así debió tener en mente nuestro primer protagonista de hoy. De se hacer trata una realidad paralela. Eso es, convertirse en un rico riquísimo, ¿no? Exacto. Bueno, pues algo así debió pensar Andrew Carlstein, al que también se le conoce como el accionista del tiempo. Allá por el año 2002, este hombre de 40 años experimentó una excelentísima racha de buena suerte y éxitos económicos. Cualquier broker al uso, teniendo en cuenta que pudiera tener amplísimos conocimientos del mercado accionarial, tendría difícil invertir $800 y convertirlos en un millón, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Carlsen invirtió $800 y en dos semanas, los convirtió en nada menos que $350 millones. Vaya. Lo mejor, pues lo consiguió en poco más de 120 operaciones bursátiles que presentaban alto riesgo, con lo cual era raro invertir en ellas. Pero es que encima el tío tuvo éxito en todas. En todas. En todas. 100%. 100% de acierto. Eso, ni en las mejores casas, vamos, ya quisiera yo una quiniela con la mitad. Pero qué va, qué va. Obviamente, bueno, ya sabemos cómo son los norteamericanos con su información. Ya sabemos que son bastante, bastante cuidadosos en ese sentido, ¿no? Así que empezaron a preguntarse cómo era esto posible, ya que todo aquello pues llamó mucho la atención de la SEC, que es la Securities and Exchange Commission. Es el organismo estadounidense que vela por el cumplimiento de las normas en el mercado de valores federal, para quien no lo sepa. Bueno, pues esta gente empezó a preguntarse a ver cómo era que 120 operaciones había dado en el clavo en todas y había convertido $800 en 350 millones. Es que tiene tela. Entonces, bueno, pues empezaron a indagar y, ¿cómo no? Pues empezó a preguntar el FBI, claro, para realizar una investigación exhaustiva. ¿Quién era Andrew Carlsen? ¿De dónde venía? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, era claro para ellos que tenía que disponer de información privilegiada para llevar a cabo un ascenso económico tan meteórico y adivinar por arte de magia cuáles eran esas operaciones ventajosas, ¿no? La respuesta, desde luego, les dejó sin habla, porque el sujeto afirmó que había viajado en el tiempo y que venía del año 2256. De modo que conocía bien los datos necesarios para invertir en las operaciones adecuadas. Por supuesto, al ser interrogado sobre el método utilizado para tal fin, argumentó que, como era obvio, su máquina del tiempo estaba debidamente oculta y que esa ya le podían torturar lo que quisieran, que no la iban a localizar. No la iban a localizar. Para apoyar su versión, presentada en una declaración de nada menos que 4 horas, se ofreció a facilitarle a los agentes datos como el paradero de Osama Bin Laden, la cura para el SIDA y similares, con tal de poder negociar una pena menor que la que en principio él se veía venir. 4 horas sometido a las presiones del FBI, yo no se las deseo ni a mi peor enemigo, ¿eh? Pero la cuestión es que el tío, por lo visto, aguantó. Pero claro, el FBI no se lo creyó. Lógico. Y fue encarcelado. Parece ser que un año después, en 2003, hubo una audiencia judicial, pero que no se presentó a ella. Entonces, claro, ya lo teníamos todo servido, ya estaba el cóctel completo. Unas fuentes aseguran que está en la cárcel. Otros dicen que misteriosamente desapareció. Teóricamente para volver a su tiempo, ¿no? Y bueno, pues ya quienes cuentan la versión completa dicen que la historia es falsa. Y claro, los defensores de la conspiración, ¿qué es lo que dicen? Hombre, ¿cómo no va a ser falsa? Si es que el gobierno de los Estados Unidos lo tiene todo tapado muy convenientemente para avanzar en ese terreno. Ya sabemos cómo son. Sí, la teoría de las conspiraciones que tanto nos gustan. Eso es. Pero no es el único caso que nos trae de estas características, ¿no? Más o menos similares y... Claro que no. Hay más, pues no me conoces ya. Ya. Me lo temía. Claro. Mira, me remonto al caso de John Titor. Se decía... que venía del año 2036. Entre el año 2000 y 2001 posteaba en internet en distintos foros, ¿no? Y él aseguraba que John Titor era su nombre real y que tenía 38 años. Según él contaba, era un soldado que trabajaba para el gobierno y que buscaba un ordenador que resolvería un verdadero problema informático que había en su tiempo, ¿no? Un desbordamiento en el número de bits o de información que ocurriría a primeros del año 2038. Eso todavía no ha pasado, pero bueno. Su viaje era pues un intento de solucionar la debacle generada por tal hecho. En sus spots, él hablaba de una nueva guerra mundial que habría en 2015. Eso no se ha cumplido. Claro que, bueno, puestos a pensar, quién sabe si no habría otros como él que viajaran en el tiempo para evitar que el conflicto en Oriente Medio fuese a más, ¿no? A Titor se le relacionó además con una controvertida fotografía tomada en 1941 durante la reapertura del puente South Falls en Canadá, y que parecía que había sido captada por casualidad. Tanto la ropa como las gafas de sol que llevaba el sujeto de la fotografía correspondían más a lo que llevaríamos hoy en día que a la ropa típica de los años 40. Y la fotografía saltó a la palestra cuando fue expuesta en el Bralon Pioneer Museum durante una exposición virtual que se llamaba Their Past Lives Here, es decir, su pasado vive aquí o perdura, ¿no? La estatura, además, pues por encima de la media de la época, como decimos, las gafas, la camiseta que llevaba, todo hizo que saltaran las alarmas sobre un posible viaje en el tiempo captado por casualidad. Que se tratase o no de Titor, eso ya no lo sabemos. Estamos hablando de un caso más o menos reciente. Sí, hace unos 10 años aproximadamente. Es ayer. Poco más o menos. En Misterio ya sabemos que sí. ¿Hay más casos como este? Pues la cuestión es que sí. Fíjate, nos vamos a ir a Liverpool y tenemos allí un testimonio de 1996, protagonizado por una pareja que se llamaban Frank y Carol, y ellos en ese año visitaron una tienda de libros, pues un acto de lo más normal. Entonces, pues bueno, mientras que Carol entraba a la tienda pues a ver algunas novelas y demás, pues Frank la esperó en la acera contraria. Al ver que no salía, se fue a buscarla. La sorpresa fue mayúscula cuando vio que al entrar la tienda había cambiado, así como la vestimenta de la gente y los coches que encontró en la calle al salir de nuevo. Lo curioso es que desde ese momento ha habido como una decena de reportes similares hasta el año 2012, lo cual ha llamado mucho la atención en Liverpool. Claro, ya el lugar, que es Bold Street, se ha ganado una reputación bastante interesante. Sí. Muchas personas, de hecho, han afirmado que en esa calle de pronto han sido transportados de vuelta a los años 50 y 60. De hecho, de acuerdo con un informe titulado On the Edge of Time de Tim Schwartz, un hombre que caminaba por dicha calle de pronto pues, se encontró precisamente así, ¿no? En los años 50. Cuando volvió a su propio tiempo, hizo un recuento a la hora de ver los comercios que seguían estando allí y se encontró que algunos de ellos eran exactos porque venían pues eso, de 50, 60 años atrás. Entonces, estamos hablando de que ¿es la calle un portal en el tiempo en sí misma? Pues sí, bastante, es bastante conocido en los que gustan de investigar este tipo de casos. Por ejemplo, el del Palacio de Versalles. Habría varios portales en el tiempo. Fíjate, en 1901, dos mujeres inglesas, que eran Charlotte y Ann Moberly y Eleanor Jourdain, que luego, bueno, pues se pondrían seudónimos y demás. Bueno, pues ellas aseguraron haber experimentado un viaje en el tiempo de manera accidental, precisamente en Versalles. Estaban allí en una visita casual y dice que de pronto se encontraron en época de la Revolución Francesa, donde dijeron haber visto e interactuar, ojo, que ya no era solamente ver, con personas que creían estar en la corte de María Antonieta. La experiencia, de hecho, la recogieron en un libro titulado An Adventure, una aventura. Desde luego, aventura tuvo que ser. De miedo. Otro hombre viajó en el tiempo a través de un curioso túnel, ojo aquí, que se abrió mientras arreglaba el fregadero de su casa. Había gotas, cogió la llave inglesa, se puso a arreglar y oye, pues se abrió un túnel ahí. Y como resultado, este hombre, que se llama Hag van Noordwijk, se encontró consigo mismo. Pero ojo, que lo mejor es que existen fotografías y vídeo de él consigo mismo a los 40 y los 70 años respectivamente. Se suponía que era en el año 2042 y pues bueno, llevaba el móvil encima y se hizo el vídeo efectivamente y mostraban los mismos tatuajes los dos. Ya sabemos que sea un fake, que no, eso ya. Dios. El caso ahí está, pero ha sido investigado, ¿eh? De hecho, canales de prestigio han tratado el tema. Curioso es, bastante. Sí. Si esto es así, Ana, ¿Entraría con experimentos como el experimento Filadelfia? Claro. Y estas cositas que tenemos siempre por ahí por encima de la mesa, ¿no? Exactamente. Bueno, la estación de la Fuerza Aérea de Montauk se rumorea que se utiliza para albergar un laboratorio masivo subterráneo, donde los experimentos de alto secreto del gobierno se están llevando a cabo en materia de viajes en el tiempo. Los rumores empiezan a principios de los 80, cuando hay dos hombres, Preston Nichols y Al Bielek, que dijeron que habían empezado a recuperar recuerdos de trabajo en ese laboratorio. Muchos creen que ese laboratorio había conseguido crear un túnel del tiempo, y eso hubiera permitido a los científicos ir y venir a 1943, ya cada uno que curiosea su aire y llegue a las conclusiones que quiera. ¿Sería esto una explicación a la existencia de esos objetos encontrados fuera de tiempo, en una época que no deberían de estar? Que nos gustan también mucho. Pues a ver, sí. Por ejemplo, haría normal que en escenas de una película de protección civil educativa que se había hecho allá por los años 50, pues en la pizarra aparezca un juego 2, Giants 9, Rangers 0. Es un poco absurdo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es que lo curioso es que nos encontramos que en el juego 2 de la Serie Mundial del año 2010, precisamente ese fue el resultado. En el juego 2, los Giants iban a 9 y los Rangers iban a 0. ¿Esto es una prueba de que el profesor era en realidad un viajero de tiempo fanático de los deportes? Pues no lo sé. Esto también haría normal, por ejemplo, que en su papel de teniente coronel Owen en la película de 1948 Fort Apache, Henry Fonda aparezca en una escena de diligencia sacando e interactuando con algo que parece un iPhone. Y así podemos seguir, pues eso, hasta que nos cansemos. Hay una larguísima lista de artículos fuera de su tiempo que bueno, pues siempre es interesante investigar. A quien le gusten estas cosillas, pues que ande ratoneando por ahí, que seguro que algo encuentra. Ahí nos da ideas, Ana. Yo me estoy acordando de lo que se dice, ¿no?, de Putin, que dicen que es viajero en el tiempo. Uh-huh. John Travolta también dicen que viajero en el tiempo. Hay algunos por ahí también. Por sí, ahí hay un hombre que dice que es heredero de vampiros, que tiene fotos entre 1840-50 y el día de hoy, hace dos días, ¿no? Y se ha fotografiado de 50 formas distintas. La cara sí que es la misma, ¿eh? Sí, sí. Las cosas como son. Ahora, que habría que someterlo a investigación exhaustiva de trucaje y cosas así, también. Ana, muchas gracias por acercarnos a los viajes en el tiempo. A vosotros siempre. A mí me acercas a la película Regreso al Futuro, yo lo siento. Y tú ya. Estoy ya feliz. Yo ya, con eso feliz. Me alegro de verte en el estudio. Igualmente, un placer. Muchas gracias. A ti. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Experimentos ocultos, viajes extraños. Y aunque ha estado con nosotros por teléfono, me alegro tenerle en el estudio. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Sara. Estoy encantado de estar hoy aquí presencialmente con vosotros en Voces del Misterio. Reitero, un auténtico honor y un placer para mí colaborar con vosotros. El honor es nuestro. Gracias. Me traes un personaje oculto, ¿no? Un personaje, yo creo que si tuviéramos que hacer una escala, un ranking de los personajes más misteriosos de todos los tiempos, hablábamos un día del Conde de Saint-Germain. Yo creo que el que traemos hoy es aún más enigmático, más misterioso. Hablamos de Aleister Crowley. El mago negro. El mago negro. También se autonombró él mismo como la gran bestia, el 666 o el mismísimo anticristo. Él solo se lo puso. Él solito, no hacía falta que se lo pusiera. Bueno, su madre le llamó la bestia de pequeño. ¿La madre? La madre le llamó la bestia. Apelativo. Vaya. Que él no se tomó a mal, por cierto. Entre otras cosas porque era la oveja negra de una familia muy conservadora, muy religiosa, muy cristiana. Y dijo, pues muy bien, yo soy la bestia y además soy el 666. Este angelito, se dice que a los 11 años de edad, la que tenía cuando falleció su padre, torturó y mató a su propio gato. En fin. Ay, Dios mío. Amén de tener otras actitudes horrendas para un niño de su edad. Dios mío. Pero es que hay que hablar de gatos. Sí. Está feo, Carlos. Ya. Aquí. Pero, como es un programa de misterio y de cuestiones un poco... Hay que contarlo y hay que contarlo con dolor. Hombre, porque Aleister Crowley tiene... A veces conoce su historia y no sabes muy bien si es un personaje tan malvado, o a lo mejor estamos hablando de un idealista, un romántico, no sabemos, ¿no? Lo cierto y verdad es que había épocas en las que le daba al hombre por hablar en ruso, o se hacía también pasar por un conde como Saint-Germain o por un príncipe persa. Se relacionó con algunos de los escritores y poetas más famosos del siglo XX, por ejemplo, Bram Stoker, de Drácula. Y está perfectamente probado que asesoró a Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Está ¿por qué? Bien. Porque los asesores sabían que era el único que podía lanzar un ataque contra los brujos ocultistas del Tercer Reich. Claro. Que estaban muy bien asesorados en cuestiones, en fin, paranormales y esotéricas, ¿no? Además, fue quien sugirió a Winston Churchill que hiciera el famoso signo de la victoria. O sea, que cada vez que veamos a Churchill en una foto hacer el signo de la V, sabemos que es gracias a este señor, a Aleister Crowley, ¿no? El también llamado padre del satanismo moderno es criticado y causa fascinación a partes iguales. Es un personaje muy controvertido, ¿no? Lo han tildado de loco. Lo han reivindicado como un precursor del movimiento hippie y un ídolo rock. Ahí me toca mucho el tema. Su vida es digna de una novela, ¿no? Donde sobresale una gran máxima que él siempre repetía, ¿no? Sobre todo en el libro de la ley. Se llama Haz lo que quieras. Este libro escrito en 1904, que supuestamente le fue dictado en estado de trance por Aiwaz, el temible dios destructor asesino de Osiris. Precisamente ese libro fue lo que hizo que Crowley pues fuera un personaje extravagante y una de las leyendas negras más fascinantes de nuestra historia. Estamos hablando de un hombre bastante polifacético. Efectivamente. Parece ser que todos los personajes misteriosos son polifacéticos, ¿no? Este hombre británico pues era poeta, ensayista, pintor, filósofo, escalador, pero también un auténtico provocador, adicto a la heroína, bueno, al peyote y a otras drogas. De ahí también un poco precursor de la historia rock, ¿no? Un ególatra, un mago negro, un defensor de los ritos sexuales, uno de los ocultistas más famosos de todos los tiempos. Escribió más de 80 libros a lo largo de toda su vida, la mayoría referentes todos a la magia, a la cábala, el esoterismo, el yoga. Tal cantidad de títulos solo es posible alcanzar porque empezó a publicar con 23 añitos y no dejó de escribir hasta prácticamente el día de su muerte, a los 72 años de edad. Como he dicho, pues fue un montañero muy activo que practicaba el alpinismo, el himalayismo y perteneció a la primera expedición europea y del mundo que intentó conquistar la cumbre del Kanchenjunga. Y permaneció varios días a gran altitud sin asistencia respiratoria, ya que entonces pues no existían las botellas de oxígeno. Era un excelente ajedrecista también. Practicaba la caza mayor como deporte, el ciclismo, el piragüismo, en fin, muchísimos deportes. Viajero incansable, residió en Londres, en Foyers, en París, en New York, en El Cairo, en Cefalú, y recorrió decenas de países en todo el mundo, entre ellos España. España lo recorrió prácticamente de cabo a rabo. Otra peculiaridad de Crowley, pues por ejemplo, él estaba muy intrigado en descubrir cuál era la identidad del asesino que se escondía detrás del sobrenombre de Jack el Destripador. Jack. Él creyó que quien se ocultaba bajo ese macabro alias era don Robert Dunstone Stephenson, un charlatán que había sido amante de una de sus principales seguidoras, llamada Mabel Collins, y que además era socio de su principal colaboradora, la baronesa Victoria Kremers. Hablando de asesino, me has mencionado antes el libro sobre el asesino de Osiris, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tenía que ver con Egipto? Pues que Egipto fue la... Yo creo que hablamos de la cultura que más le influyó a Aleister Crowley y que la que le influyó para escribir su libro de la ley. El Cairo, efectivamente, sería el lugar de no retorno para la leyenda de Crowley. Fue con su mujer, Rose, y pasó una noche en la cámara del rey de la Gran Pirámide. Y allí fue donde a ellos se les apareció una gran luz astral, tras invocar a Thoth, un dios egipcio de la sabiduría, la escultura y la música, pero también los conjuros y los hechizos mágicos. A Crowley siempre le había fascinado la filosofía culta de los faraones, siempre. Pero fue su mujer la que empezó a evidenciar los primeros signos de posesión de Horus. Fue la que le dijo, oye, Aleister, yo creo que Horus te posee. En fin, habría que conocer también a la mujer. En una visita al Museo Gulag, la pareja se topó con una pequeña estatua descubierta en 1858 en el templo funerario de Hastepur. En su base había una inscripción. ¿Cuál era la inscripción? 666. Ah. Efectivamente era Horus. Y fue el detonante para que transformara su apartamento en un templo donde seguir invocando a los dioses y también a los demonios egipcios. También fue a través de su mujer como le llegó el mensaje más importante. A las 12 horas de los días 8, 9 y 10 de abril de 1904, debía sentarse en la sala y esperar a un dios que le dictara un mensaje determinante. Efectivamente, ese día 8 ocurrió. Se le aparece este dios, Aiwaz, el dios oscuro, él le denominaba la bestia que está más allá del abismo, que le otorgaba el conocimiento perdido y le dicta el libro de la ley, que después sería la piedra angular de la religión telema que él mismo popularizó y fundó, prácticamente, ¿no? Pues el libro de la ley, que fue publicado por primera vez en 1909, recoge sus hipotéticas enseñanzas en las que vaticina la llegada del nuevo Eón de Horus, una nueva era marcada por la catástrofe y la guerra, y se fundamenta en dos pilares, como he dicho antes, haz tu voluntad, que será el todo de la ley, y el amor en la ley, el amor bajo la voluntad. Parece ser que Crowley, pues así, lo que propugnaba es el individualismo y el hedonismo. Pero podría decirse, como he dicho antes, que podríamos hablar de un romántico. Una especie de continuador de la voluntad, tal y como la entendieron los románticos, y su defensa se rima al yo. Un romanticismo muy sui generis, pero bueno. Viendo la trayectoria de Crowley, yo no lo veo. Yo no lo veo muy romántico. No, al revés, más bien egoísta, pero... Bueno, las cositas que hizo en la infancia, que sé que... que nos han gustado mucho, pero bueno. Puesto la cruz ya. Yo creo que ya lo tenéis un poco ahí estigmatizado. Bueno, y él refería, por ejemplo, mucho a Schopenhauer, a Fichte. Yo creo que esto no era caprichoso, ¿no? Él decía, por ejemplo, el hombre tiene derecho a vivir de acuerdo con su propia ley, de vivir como quiera, de trabajar como quiera, de jugar como quiera, de descansar como quiera, de morir cuando y como quiera. Si esto, todo esto fuera verdad... ¿Qué individualismo puro? ¿Qué individualismo puro? Hedonismo, efectivamente. Claro. Sigue aludiendo a la perversidad, ¿no? Cuando sigue señalando que el hombre tiene derecho, ya te digo, a matar a quienes coarten estos derechos. Esto no es romántico, evidentemente. Claro. O es inútil fingir que los hombres son iguales. Bueno, esto sería discutible, ¿no? Realizaba también afirmaciones mesiánicas, ¿no? Ardo en llamas con el licor del pensamiento de que soy el místico más sublime de toda la historia. Soy la palabra de On. Yo soy la bestia, el hombre 666, el dios autocoronado a quien los hombres adorarán y blasfemarán durante los siglos venideros. ¿Y todo esto bajo los efectos de todo lo que hemos hablado antes? Pues la heroína, el peyote, supongo que sí. El alcohol también, gran bebedor de whisky, por cierto. La verdad, como dice Sara, no es de extrañar que esta religión y su promulgador, un hombre que dicen que llevaba una dieta a base de eso, pues de leche, coñac, heroína, escandalizara a la sociedad de la época por sus excesos con las drogas y el sexo, ¿no? Aunque ya os digo, ¿no? En los años 60 y 70 se le consideró un precursor del movimiento hippie, ¿no? Muchos ven un poco un precursor también del famoso lema vive y deja vivir, ¿no? Bueno, ya digo, decimos que muy muy sui generis. No, del deja vivir poco. No, porque si no me respetas lo que yo quiero, te mato. O sea, tampoco, el bueno, deja vivir no lo veo. Si no me dejas vivir, te mato, podríamos matizar, ¿no? Entonces deja vivir por la cuenta que te trae. Deja vivir por la cuenta que te trae, efectivamente, ¿no? ¿Tuvo también algo que ver con sociedades secretas? Pues sí, perteneció a varias, ¿no? Podríamos citar muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, por citar una, creó la organización ocultista Astrum Argentum A.A. Organización que creó tras abandonar la orden hermética del amanecer dorado. Ahí en nada. La Golden Dawn. Y cuyo lema es el método de la ciencia, el objetivo de la religión. Uh-huh. Tonto no era, ¿eh? No. Y decía que en esto estaba expresado prácticamente todo, ¿no? Difundió su mensaje en la revista de Equinox y llegó a ser cabeza visible de la OTO, la Orden Templaria de Oriente, en el que rige su ley de telema, haz tu voluntad. Claro. También fue miembro honorífico de otras muchas sociedades secretas, pues bueno, podíamos nombrarlas y no acabaríamos, ¿no? Hay una casa por ahí que tiene una historia. Hay un par de casas, pero una principalmente que tiene una historia. Vamos a adentrarnos ahora en Boleskine House, supongo que te refieres a esa. Exactamente. Él en 1899 descubre una mansión perfecta para sus rituales. Bueno, una casa en la que decía que podía escuchar cómo la casa respiraba, cómo se movía, cómo tenía vida propia, ¿no? Decían que tenía un túnel secreto que unía la casa con un cementerio cercano, ¿no? Hoy en día todavía el cementerio se conserva y llama la atención que todas las tumbas tengan el mismo nombre grabado, Fraser, ¿no? Fue esta casa escenario de numerosos rituales satánicos y misas negras durante al menos 3 años. Muchos creen que desde entonces la casa, como los alrededores, está maldita. Algún tiempo después, Crowley vendió la casa y se la vendió, bueno, se la vendió a un señor que se suicidó. También un guitarrista de un grupo de rock muy famoso, yo creo que podemos hablar de los Beatles, Rolling Stone, y después está Led Zeppelin, el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, compró esa casa. Y sobre Led Zeppelin recae una maldición. Vemos, por ejemplo, que los Beatles, por ejemplo, pusieron en su portada del disco Sgt. Pepper's una foto de Aleister Crowley. Sí. O Iron Maiden, por ejemplo, el cantante de Iron Maiden ha dirigido una película sobre Aleister Crowley. Pero el grupo en el que más ha influido Aleister Crowley es Led Zeppelin, porque efectivamente Jimmy Page fue un gran admirador de Crowley y adquirió la casa de Boleskine House, ¿no? ¿Por qué decimos que ocurre esta maldición de Led Zeppelin? Pues porque un día después de adquirir Boleskine House, el cantante del grupo Robert Plant se encontraba viajando sentado en el asiento del copiloto y tiene un accidente con su mujer y sus 2 hijos. Su mujer padece lesiones de gravedad, está a punto de morir, pero se salvan. Un año después, su hijo coge una afición de estómago y muere. En fin, estamos hablando de una maldición tremenda, tremenda. Robert Plant, el cantante, culpó a Jimmy Page y a su adoración por Aleister Crowley de toda esta maldición. Y Crowley muere el 1 de diciembre de 1947 en su casa, aquejado de una degeneración de miocardio y una bronquitis aguda. Tuvo una muerte, bueno, vamos a decir, natural para la vida que llevó y la influencia que tuvo. Y voy a terminar, si te parece, Sara, con un epílogo. Dime. Que define muy bien el pensamiento de Crowley, ese pensamiento ambiguo, misterioso. Dice, he soñado muchas veces que estaba preso por culpa de una pelea mortal contra mí mismo. Dios y Lucifer se mataban por mi alma durante 3 largas horas. Dios finalmente venció, pero constantemente tengo una gran duda. ¿Cuál de los dos era Dios? Tela. Tela marinera. Tela. Misterio al 100%. ¿Murió a qué edad, me has dicho? Pues murió en 1947, ya mayor, unos 70 y tantos años. Para ya la vida que llevó, para lo que consumió... No, el hombre no era un hombre que se cuidara precisamente y que tomara comida vegetariana, ni dieta vegana, ni abstemio, precisamente. Estamos hablando de alguien que no se cuidó ni a nivel espiritual ni a nivel fisiológico. Carlos, muchas gracias por acercarnos a este personaje. Gracias a vosotros, Sara. Un auténtico placer. Y te tendremos aquí más veces, ¿no? Pues espero que sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y hasta aquí llegó la primera parte de Voces del Misterio. Seguimos con José Manuel García Bautista y su conferencia sobre ovnis en Sevilla. Y terminamos con una leyenda. Muchas gracias a todos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Para hablar del fenómeno OVNI en una provincia como es Sevilla, una provincia habitualmente marcada por este fenómeno, que a lo largo de la historia, y no solo a raíz de todo lo que es el fenómeno OVNI en nuestra provincia, ha estado muy señalada en cuanto a la aparición de los no identificados en nuestros cielos. Fijaros que vamos a hacer, y os propongo un recorrido, un recorrido casi histórico, pero también por lo más importante que se ha vivido en materia ovni en nuestra provincia. No es un fenómeno nuevo, como os comentaba. Nos tendríamos que ir al año 1494, cuando ya uno de los cronistas del rey, Diego Torres de Villarroel, comentaba cómo en la ciudad de Sevilla se pudo ver algo tan impactante como esferas en el cielo, en cuyo interior, según reza, es su misma que se aparecieron en el cielo. Y a aquello se le dio casi casi un carácter divino, puesto que los testigos fueron aquellos que salían de la catedral de Sevilla tras oficiarse una misa. No podía ser otra cosa que un designio divino, porque además vino acompañado de grandes vientos, vino acompañado de la caída incluso de una almena del Alcázar de Sevilla, y aquello tuvo realmente un carácter tan extraordinario que quiso el rey que fuera inscrito, que fuera grabado en esas mismas crónicas. Y a partir de ahí se quedó marcado como cosas que se ven en el cielo, que eran los títulos que en muchas ocasiones acertadamente daban e imprimían ese carácter casi único a aquellas crónicas tan importantes que al fin y al cabo han hecho que hoy Sevilla tenga la gran historia que tiene. Pero la moderna historia del fenómeno OVNI surge realmente en el año 1947, cuando un aviador estadounidense vuela sobre Mountain Rainier en Estados Unidos, y estando en aquel trayecto sobre aquellas montañas, él ve una serie de objetos que parecen platos voladores, que parecen tener un movimiento de platillos en el aire. Y aquella descripción sirve a los periodistas de la época para que fueran definidos como precisamente se les conoce hoy, platillos volantes, ¿verdad? El término se haría y se acuñaría formalmente con las diferentes crónicas, con los diferentes episodios ovnis que se ven en el mundo, y a partir de ese momento adquiere el carácter de fenómeno misterioso del siglo XX. Yo diría que incluso del siglo XXI. ¿Por qué? Porque a las alturas que estamos aún no sabemos qué son los ovnis. Para unos son visitantes extraterrestres, quizás los más extremistas. Para otros, fenómenos atmosféricos, fenómenos celestes, los cuales provocan errores de percepción que nos llevan a catalogar, que nos llevan a etiquetar, que nos llevan a llamarlos como fenómeno ovni, y muchos son los que se atreven a identificarlos con esas inteligencias foráneas, ajenas a nuestro planeta. Son muchas cosas las que vemos en el cielo y que realmente luego tienen un patrón perfectamente definible, que no tienen por qué identificarse precisamente con visitas del espacio exterior, ni mucho menos. Quizás la primera que vamos a encontrar en Sevilla se produce en 1935. Manuel Mora se llamaba, el dueño de un cortijo sevillano, el cual, mientras que paseaba con su caballo por sus propiedades, se encuentra con una especie de pera invertida de color metálico en medio de un sembrado, y en ese momento es cuando nuestro testigo informa que alrededor de él parece dejar revoloteando lo que parecían presencias de aspecto humanoide y que inquietaron tanto a su montura que incluso llegó a perder el control sobre ella. Aquello del año 1935 aún no se había producido la eclosión del fenómeno OVNI ni era conocido en la era moderna, puesto que se daría por primera vez 12 años después, como os comentaba, en los Estados Unidos. Queda como una curiosidad, como una anécdota, o quién sabe si por los desvaríos de alguien que iba un poco pasado de revoluciones a lomo de su caballo. Pero En el año 1971 se produce otro de esos hechos extraordinarios en lo que es la provincia de Sevilla. Nos tendríamos que ir a un 12 de septiembre de ese mismo año, 1971, cuando un señor, Juan, llamado, apodado el Palmareña, pues este señor, estando de guarda en una finca, en la finca Los Lunarejos, en la zona que forma lo que hoy se llama el Triángulo Magnético, que es la zona del Castillo de la Guarda, el Garrobo y Aznarcóllar, ahí es donde nuestro guardián, tan especial como mayor, pues el hombre comienza a sentir unos ruidos extraños en una zona cercana, en un melonar. Le llama la atención, acude a ver, armado con su escopeta, y cuando se asoma una de las lomas, lo que se encuentra es una nave, así lo declara él ante la Guardia Civil el 13 de septiembre del año 1971, un día después, y él declara que estando en aquel melonar ha visto cómo había posado sobre el terreno una especie de objeto, una especie de nave, y que de la nave, de repente, se ha abierto una especie de compuerta, y que de la compuerta han comenzado a surgir unos seres embutidos en un traje de color azul, de licra, ajustado, y que han empezado a merodear, explorar todo lo que es aquel melonar. Imaginaros cómo toma la noticia un diario como ABC, que se hace eco de ella. Hay quien, cuando nos escucha contar estas historias, nos pregunta si las llegamos a vivir nosotros, ¿verdad? En este caso yo ni había nacido. Pero fijaros qué curioso, porque aquellos seres reparan en la presencia de Juan, el Palmareña, y cuando Juan trata de huir, narra cómo de uno de aquellos seres surge un haz de luz que le viene a impactar en la cabeza y comienza a producirle un fuerte dolor. Un fuerte dolor que hace que huya de allí despavorido y que sea el motivo, la causa, que al día siguiente se le recomiende que denuncie aquel mismo hecho ante la Guardia Civil. Documento, evidentemente, que os podéis imaginar, también se guarda dentro de los anales de la ufología sevillana y de la ufología andaluza. Pero realmente, si hay un caso señalado, ese caso lo encontramos un 20 de marzo del año 1974, cuando un señor, que era un viajante, se llamaba Adrián Sánchez, se encontraba por la zona, se encontraba con su automóvil un día al 6, y en ese coche, pues él circulaba la carretera que une el Castillo de la Guarda con Aznarcóllar, y tiene la sensación de haber visto por el espejo retrovisor algo metálico que no sabría definir bien qué era. Lo tilda de un reflejo, sigue con su automóvil por aquella misma carretera, pero cuando lleva transcurrido un par de minutos, ve cómo a la derecha hay una especie de hangar de aproximadamente unos 150 metros de largo, flotando a 5 metros sobre el suelo, que le llama profundamente la atención. Pero igual que le llama la atención, lo llena de inquietud. Y nuestro buen amigo Adrián Sánchez, como podréis imaginar, no se iba a parar a ver qué era aquello, sino que decide pisarle un poco más a Adrián Sánchez y tratar de llegar a la localidad más cercana. Pero claro, le quedaba una carretera por recorrer. Y mientras que circulaba por aquel mismo lugar, viene a ocurrirle que aquel hangar, como él lo califica, aquel artefacto, se ubica justamente tras de él, y a partir de ese momento comienza una persecución frenética que le llevaría a circular a toda la velocidad que le permitía aquel vehículo, y que a medida que iba corriendo se iba dando cuenta cómo no podía librarse de aquel ovni. Hay un momento en el que de aquel objeto surge una serie de esferas luminosas que se abren, que también parecen perseguirlo, y que incluso pues hacen que nuestro asustado comerciante pierda el control, pierda los nervios y busque refugio ya no en la primera localidad que tuviera más a mano, sino en el primer portijo que tuviera un acceso y que pudiera entrar. Así se mantuvo la persecución durante kilómetros, hasta que Adrián Sánchez logra entrar en uno de los cortijos, y cuando lo atiende, él mismo habla y él mismo describe lo que había visto. La Guardia Civil acude, se encuentra una persona que estaba ante una seria crisis de ansiedad. Él creía, según comentó en ese momento y años después, que le iba a dar un infarto, y Adrián simplemente lo único que decía era que no sabía la naturaleza de aquello. Fijaros qué curioso, porque la propia Guardia Civil se acerca al terreno donde él describe que había visto aquel objeto, y lo que tiene la oportunidad de encontrar es que el terreno está quemado. ¿Pero quemado por qué? Es la pregunta. Quemado desde la zona superior, como si algo, de una forma rítmica y elevada, hubiera producido una gran estela de calor y hubiera dejado todo el terreno pues con la marca, yo diría que indiscutible, de que allí realmente había habido algo. Se tuvo la oportunidad de investigar aquel caso. Hoy, como decía, un caso histórico, no puede faltar en cualquier buen manual, ya no solo de ufología sevillana, sino de ufología mundial, porque quizás fue uno de los encuentros mejores documentados con esos mismos no identificados. Muchas hipótesis hubo de lo que pudo haber visto Adrián, desde las más racionales, reflejos, hasta incluso rayos en bola, algo que todavía no se ha demostrado fehacientemente, y mucho menos con una respuesta inteligente ante una huida eventual de una persona que sale corriendo del lugar, e incluso, cómo no, aquellos que comenzaron a abogar por la inteligencia de un fenómeno que fue capaz de perseguir al bueno de Adrián durante tantos kilómetros por aquella carretera que, quienes tenéis la oportunidad de conocerla o sabéis cómo es, comprenderéis que no es la más apta para circular ni a toda velocidad ni a media velocidad, por lo menos en aquella época. Hoy afortunadamente hemos ganado infraestructura. Fijaros que apenas un año después se va a establecer lo que se llamaría, lo que podría ser tildado como uno de los fenómenos también más apasionantes que tiene la provincia de Sevilla y de Huelva, de la mano de investigadores muy conocidos, que se daban cita en una finca en Rociana del Condado. Personajes de la talla como Julio Malvisón, José Rojas Montiel, Eliodoro Contreras, el mismo dueño de la finca, Ferraro, Bejarano, o cómo no, alguien de la talla de Antonio José Alés, aquel que tuviera aquel épico programa del que para muchos ha sido una referencia y un modelo a imitar, como era Medianoche en Cadena Ser, posteriormente en Onda Cero. Y Antonio José Alés, allí, Antonio José Alés, muy vinculado a la provincia de Sevilla, Antonio José Alés comenzó a diseñar allí, en su cabeza, lo que era un fenómeno incipiente en la década de los 70 y de los 80, como era el fenómeno OVNI. Por aquella época no llamaban la atención tanto las casas encantadas, no llamaba tanto la atención el tema de los fantasmas, no llamaba tanto la atención el tema de la psicofonía, aunque también. Por aquella época había un fenómeno que era el culmen, era el fenómeno OVNI. y luego había otro, pero no era sevillano. Era en este caso de la bestia tierra de Jaén, como eran las caras de Verme. Eran quizás los dos fenómenos por excelencia que señalaban y que tenían a Sevilla y a Jaén y Andalucía en el mapa de lo paranormal, ¿verdad? Pues en Rociana del Condado nos vamos a encontrar con que nuestros avesados investigadores se reunían porque allí, en todo lo que era aquel cielo muy alejado de lo que es la contaminación luminosa que tiene la ciudad, pues podían contemplar mejor las estrellas y podían dedicarse ya no solo a la ufología, sino también a la astronomía. Pero alguien en cierta ocasión le dio por combinar apartados y capítulos que hoy tenemos marcados en nuestra cabeza como diferentes dentro del mundo del misterio. A saber, Ouija, psicofonía y ufología. Un todo en uno. Y a través de la tabla Ouija, nuestros investigadores comenzaron a contactar con una entidad que decía ser extraterrestre y que, no te sé las comillas, porque evidentemente cuando estamos en un contacto vía Ouija, yo ya sabéis, porque me he manifestado en muchas ocasiones al respecto, creo que lo que el tablero manifiesta no es ni más ni menos que un reflejo de nuestro subconsciente. Es decir, somos nosotros quienes provocamos el mensaje. Pero oye, para gustos los colores, y hay quien opina que no, que realmente la Ouija lo que te da es un mensaje inteligente de personajes del bajo astral, extraterrestres, espíritus, como los queráis llamar. De todas formas, es un juego, también entre comillas, que no debe de ser tomado a la ligera. Y allí se reunieron, comenzaban a hacer aquellas sesiones interesantísimas de Ouija, a recoger los mensajes de esta entidad que, oye, qué curioso, les decía fecha, hora y cita de algo tan importante como era un encuentro con ellos. Y como aquí lo único que se pierde es el tiempo, ¿por qué no demostrar la fiabilidad de aquel mensaje? Nadie puede, a través de un tablero, citar a un grupo de personas y que luego aquello, porque citarlo no puede citar, se dé realmente en el cielo. Pero oye, dijeron, vamos a inventarlo. Y lo citan. Y es de aquí que cuando acuden a la hora fijada, empiezan a ver en el cielo que realmente se empiezan a ver haces de luz extraños, maniobras imposibles para objetos, ya no de la aeronáutica de la época, sino de la aeronáutica moderna, haciendo zigzag, haciendo ángulos de 90, de 70, de 30 grados, algo imposible, moviéndose a una velocidad endiablada y que dejaba perplejo a personas que eran muy expertas en esas mismas cosas que contaba Diego Torres de Villarroel que se ven en el cielo. Pero fijaros además que interesante, que nos encontrábamos con todo un mando en meteorología, y digo mando porque tenía graduación militar, como era Julio Barbizón. Teníamos a todo un periodista, como era Antonio José Ale, que desde luego fue él el culpable de acuñar un término que era alerta OVNI, algo que luego con el paso del tiempo ha sido ampliamente reproducido por tantos y tantos investigadores, llámese Juan Antonio Cebrián, el bueno de Juan Antonio, llámese Miguel Blanco, llámese Iker Jiménez, es decir, todos hemos repetido ese modelo. Fijaron unas bases, e investigadores escépticos también, como era el caso de Pepe Rueda, vinculado a Fundación Anomalía, con todos los respetos hacia el pensamiento escéptico, o más crédulos en este caso, también con todos los respetos, como era, por ejemplo, Helio Contreras. Es decir, había gente realmente apta y válida. Y aquello lo veían en el cielo, y veían cómo, oye, se iban formando formas que iban fotografiando y que le pusieron títulos tan rimbombantes como el astronauta, el feto, porque reproducía formas similares, y reproducía formas similares que realmente las podemos hoy encontrar en diferentes libros de ufología que son historias ya de este fenómeno. Pero claro, alguien quiso dar un paso más y dijo: la Ouija nos ha convocado y nos ha dado un mensaje coherente. ¿Y si a la vez grabamos como si fuera una psicofonía a ver qué sale? Y lo hicieron. Y el resultado fue nuevamente positivo. Mensajes también coherentes como ya aquí o ya aquí. Era lo que iba diciendo. Ya sabéis que la psicofonía, hay veces que tampoco hay que buscarle mucho la coherencia a lo que pregunta. Pero que iba dando mensajes que psicofónicamente tenían constancia que nadie le había articulado esas mismas palabras. Por tanto, puede que como mensaje no tenga una correspondencia con esa misma quedada ufológica que habían pactado, pero sí como fenómeno psicofónico es válido. Y nuevamente se produce una cita a la que acuden nuestros investigadores, y se produce una foto que hoy es también historia viva de la ufología andaluza. La foto del mal llamado condecito, porque el condecito no es el que sale fotografiado, el condecito, como os comentaba, es la finca, realmente. Y lo que aparece allí es una imagen de algo que se asemeja mucho a una cara, a una silueta, que se quedó justamente dentro de una cámara que Julio Barbizón coloca sobre el techo de un automóvil con película infrarroja, y que capta, bueno, pues aquello que hoy día no se sabe qué era. Nuevamente, hipótesis para todos los gustos. Para uno, el propio Julio Barbizón, que se asomó, y aquello, al hacer la foto en exposición, dejaba plasmada su propia cara de una forma difusa. Para otros, un invitado inesperado que se coló en aquella cita ufológica que tuvo nuestro grupo de investigación, y otros simplemente, pues aquella presencia, aquel visitante que se dijo precisamente que iba a acudir al encuentro de estos investigadores. Sea como fuere, el caso del condecito es otro de esos que mantienen viva la llama de la investigación ufológica, hoy que un poco permanece aletargada, y que hizo realmente que en aquel año 1975 fueran muchos los que creyeran en la realidad de un fenómeno que, desde luego, para aquellos que se unían cada tarde para hablar de algo tan intrigante como es el fenómeno OVNI, debió de ser un auténtico boom. Porque si ya no es lo suficientemente impresionante vivir un fenómeno psicofónico en vivo, un fenómeno de contacto Ouija en vivo, si a todo ello lo mezclas con el fenómeno OVNI y con quizás una de las fotos más raras que se han realizado en un encuentro OVNI, si eso no es para impresionar, realmente es que nos hemos dejado la sangre en otro sitio. Avanzamos en el tiempo y nos vamos a colar en el año 1976, 28 de enero de 1976. Otra época, otra fecha de esas para enmarcar. Porque se iba a producir algo que no iba a tener precedentes prácticamente en la historia de la ufología mundial. El juzgado número 6 de instrucción de Sevilla, en el Prado de San Sebastián, iba a dar entrada a una denuncia cursada por el Hospital de San Lázaro, por la cual se informaba al juez de guardia que había habido una agresión de unos extraterrestres a un señor que se llamaba Miguel Fernández Carrasco. Ahí queda eso. Inmediatamente que se sabe esta información, de nuevo el diario ABC, que sabéis que es poco dado a publicar noticias de este tipo, ahora, ayer y mañana, es decir, son poco dados a publicar historias de este tipo, pues se apresuró de la mano de Benigno González, uno de los grandes periodistas de Sevilla y que concedió mucha importancia a este tipo de fenómenos, pues publicó la noticia. Los ovnis entran en el juzgado de Sevilla. El titular era un tanto sensacionalista, pero comparado con lo que hoy leemos en la prensa, es hasta pasable. Fijaros que Miguel Fernández Carrasco era un señor que se dirigía desde Benacazón a Sanlúcar de Mayor y venía a ver a su novia. Hasta ahí bien. Él venía contento y cuando llega a un punto determinado de ese trayecto rural, de ese camino rural que unía las dos localidades, ve una cosa brillante en el cielo. Y bueno, como por aquel entonces tampoco teníamos internet a la mano, tampoco puede decir que es la bola de fuego del otro día de Albacete, sino que directamente dijo, anda, mira qué curioso, y siguió caminando. 5 minutos más tarde, en medio de una carbonera, se encuentra que hay lo que él llama una cabina luminosa posada sobre tres patas en medio del campo. Y este hombre se queda mirando aquello como diciendo, anda, qué curioso. Bueno, me voy a quedar aquí viéndolo un poco. Cuando de repente él ve que algo surge de aquello, le entra el pánico y sale corriendo. Y aquella cabina luminosa, hay unos croquis impresionantes que podéis ver de este caso, se eleva, comienza a perseguirlo, ya nuestro testigo iba a la carrera, y hay un momento determinado en el que de nuevo un haz de luz lo alcanza y acaba derribándolo. Cuando despierta, este hombre se encuentra desorientado y simplemente llega como puede a su casa, llama a la puerta, donde le esperan sus hermanos, donde lo meten dentro de la casa, y al día siguiente deben de ir por recomendación del médico al hospital de San Lázaro, donde se le atiende oficialmente, siendo el doctor Troaño, Jorge Troaño, y el doctor Monsalve Cano los dos médicos que se iban a encargar de examinarlo. Y cuando le preguntan, pues claro, viene la sorpresa, ¿no? ¿Cómo te has hecho esto? Iba con una raspadura, con una serie de hematomas bastante fuertes, con grasa incrustada en las heridas. Él, pues simplemente comenta que unos seres procedentes de una cabina luminosa lo han agredido. Y como se trataba de una agresión, pues inmediatamente, tanto el doctor Monsalve Cano como el doctor Troaño dan curso a una denuncia ante el juzgado de instrucción de Sevilla, que acepta, a través del juez Bonsagil, acepta la, evidentemente, la denuncia a trámite, que luego quedaría archivada porque la Guardia Civil no encontró a los responsables del hecho. Es complicado, ¿no? Esto siempre hay que tomarlo con un poco de humor, pero es complicado. No obstante, fijaros que años después, trabajando en Sevilla Televisión, en mi caso, precisamente para el grupo Docento, ABC Punto Radio, es decir, formábamos todos parte del grupo que se forma en ABC, Sevilla Televisión, Punto Radio y El Diario, pues tuvimos la oportunidad de participar en un programa que se llamaba Sucedió en Sevilla, que podéis hoy día encontrar en la plataforma YouTube. Era un programa que desde luego no iba de fenómenos paranormales, para nada, iba precisamente de algo tan diferente como es la Crónica Negra de Sevilla. Y asesorados por un buen compañero, compañera de Canal Sur, en este caso, dedicada a información de juzgado, Javier Ronda, pues se decide tocar aquel mismo caso. Y nos encontramos con sorpresas. La primera sorpresa es que el propio juzgado no facilita una copia de la denuncia, con lo cual es bastante impresionante ver el documento redactado con el sello del juzgado describiendo aquello. Claro, a ustedes os hablan hoy, y ser sinceros, con la mano en el pecho, de un señor que le han pegado una paliza y dice que se la han dado a los extraterrestres, y poco menos que miráis para otro lado como diciendo, ¿cómo está el patio? Porque es que yo también lo pensaría, no nos vamos a engañar. Pero bueno, cuando te lo ves juntado con un documento del juzgado, ya la cosa como que cambia, ya le da cierta credibilidad. Cuando para colmo ves el informe de la Guardia Civil haciendo una especie de atestado de lo que le había ocurrido a aquel señor y que no había encontrado a nadie, ya sigues dándole más crédito, ¿verdad? Pero es que ya para colmo, cuando llega el doctor Monsalve Cano y acepta pues acudir a aquel programa en el que nos sentamos Silvia Verde, que hoy está en información deportiva dentro de Antena 3 y de Onda Cero, con la que tuve el privilegio de trabajar durante dos temporadas, cuando ves a Monsalve Cano, o me tienes a mí, hablando de este tema, el tema ya no es para tomarlo a ligera. Y el doctor Monsalve Cano pues nos expresa otras hipótesis que se hablan de ese caso. Él habla evidentemente que lo primero que cuenta aquel testigo es que le habían agredido unos extraterrestres, pero también nos habla de la versión B, que había sido unos familiares los que habían tenido un desencuentro con Miguel Fernández Carrasco y que habían sido ellos realmente los responsables de aquella paliza. Ya tenéis las dos opciones, la paranormal y la mundana. Ahora ya es cuestión, diréis, de preguntarle al propio interesado, a Miguel Fernández Carrasco. Miguel Fernández Carrasco falleció, y no hace demasiado tiempo, o bueno, hace unos años, pero hoy el tiempo es un suspiro. Y Miguel Fernández Carrasco, lo que sí es verdad, es que a raíz de aquel incidente, no quiso volver a hacer declaraciones de ese hecho, y que aparentaba una edad bastante más elevada de la que tenía. Una edad que para muchos fue consecuencia del estrés que sufrió como producto de aquella experiencia tan traumática que realmente tuvo. Es otro de los casos históricos que tenemos. A partir de ese año nos vamos a encontrar otros incidentes ovni también bastante interesantes. Nos podemos encontrar, por ejemplo, el de la familia Méndez Copán, en Olivares, que ve como una esfera luminosa de un metro de diámetro aproximadamente se ubica sobre su patio y empieza por allí a flotar. Y ellos lo describen como algo realmente impresionante. Era como, literalmente, un gran balón que estaba haciendo maniobras imposibles mientras provocaba destellos en aquel patio de su casa. O como tenemos un incidente muy espectacular en lo que es Gerena, también con parte de la Guardia Civil, cuando un toro de lidia cierta noche aparece muerto porque algo le había succionado la sangre a través de un pequeño agujerito pequeño, y se relaciona por primera vez con un fenómeno que ya entra dentro de la criptozoología o dentro del mito ufológico, como es el de chupacabra. A mí el nombre me hace mucha gracia, el chupacabra, pero bueno. La cosa es que semanas después, en Escacena del Campo, aparecen 150 reses, 150 ovejas muertas, con las mismas características. Es decir, muertas, desangradas, sin rastro de sangre, porque algo en una noche se la había succionado. Informes de la Guardia Civil en la mano. Y seguimos caminando por la historia del fenómeno OVNI del siglo XX y nos vamos a ir a un punto en el que seguramente todos acordaréis. Año 1998. Presa de Bolivar La Pirsa. La famosa presa que sufriría una rotura y se produciría ese vaciado sobre todo el entorno protegido de Doña Ana y provoca un desastre natural. Pues bien, aquella misma noche, como también se puede leer en prensa y en revistas especializadas, sobre aquella misma balsa de residuos tóxicos, lo que se pueden ver son luces extrañas que son descritas por testigos identificados y que hablaban de algo tan interesante, de algo tan importante como maniobras imposibles en los cielos sevillanos que ocasionaban, que originaban pues el estupor de aquellas personas que circulaban con sus vehículos por la zona y tenían acceso a ver todo lo que era el entorno donde se encontraba la balsa. Y justamente aquella noche, la noche que se denuncian aquel extraño incidente óptico en el que se ve ese extraño objeto volador no identificado, pues lo que podemos ver es ni más ni menos que se produce la rotura de esa presa y todo lo que llegó detrás. El entorno de Aljarafe, que es quizás, Sevilla tiene dos zonas muy activas. La primera zona es la cornisa del Aljarafe, siempre ha tenido fama. Y la segunda zona es la Sierra Norte de Sevilla. Curiosamente, hipótesis al margen, se hablaba de las famosas ortotenias, de las que hablaba todo un teórico en materia ufológica como era Emile Michel, y que luego siguió la corriente nacional, la corriente española, a través de la Red Nacional de Corresponsales, que hay que rendirle también el homenaje y el tributo merecido a años y años de divulgación de este tipo de fenómenos, y que sin ellos y que sin su trabajo, pues muchos de estos casos hubieran quedado olvidados, y que de ese trabajo luego muchos escritores, como yo mismo, como Juan José Benítez, como Iker Jiménez y como tantos otros, nos hemos ido nutriendo. A ellos también darle el tributo que en pocas ocasiones se les recuerda, o a ufólogos como los antes mencionados, o como Joaquín Mateos Nogales, o como Antonio Moya, o como Ignacio Darnaude, que es otro de los teóricos, como su hermano Pedro Darnaude. Es decir, hay muchas personas de aquella época que merecen ser recordadas por el trabajo que realizaron. Pero fijaros que, retomando el tema, aquellas ortotecnias decían que pasaban por el Aljarafe sevillano. Y hoy es curioso, porque realmente es que pasan por el Aljarafe sevillano, pero es que en una línea imaginaria la podéis ver como parten y atraviesan Sierra Norte de Sevilla y lo que es todo el entorno del Aljarafe. Con lo cual parece hasta lógico. Parece lógico si no fuera porque el Aljarafe sevillano es un corredor aéreo por el que entran todos los aviones que vienen de la parte de Huelva, es decir, de la parte del Atlántico, entran precisamente por ese corredor aéreo. Con lo cual, antaño también, se dice lo bueno y se dice lo malo, se confundían muchos aviones, muchos objetos aéreos, precisamente con objetos voladores no identificados. Y también es un error del que conviene salir. Hoy día, cuando se celebra una alerta OVNI, pues son muchos los que deciden ubicarla en esos mismos lugares. ¿Por qué? Primero porque estamos en un entorno, yo diría que pródigo en todo lo que son avistamientos, pero segundo y más importante es que está alejado de toda la contaminación luminosa. Alertas OVNI, por ejemplo, como las que se celebran en Gerena, en la Torre Mocha, o la que se celebró en Sevilla, en el entorno de Olivares, pues huían precisamente de esa contaminación. Y en esos mismos lugares, pues hay que tener cuidado con lo que se ve en el cielo, se puede tildar de ovni, y que efectivamente son ovnis al entendimiento de la persona que por desconocimiento no sabe lo que están viendo, pero que realmente luego no lo son. Desde satélites que pueden volar desde a grupos de uno, grupos de dos, o satélites espías del tipo NOS que vuelan a grupos de a tres, desde la propia estación internacional, que con la debida posición de los paneles que suministran de energía a la misma pueden provocar un auténtico punto luminoso en el cielo que nos puede dejar perplejos. Hasta, ¿por qué no?, los últimos globos chinos, las cometas chinas, que sabéis que se lanzan en celebraciones, en cumpleaños, en bodas, en bautizos, en entierros, en todo lo que ya últimamente, en todo lo que se pone por medio, y que, oye, cuando se han desperdigado, porque claro, cuando te ves 100 puntos luminosos en el cielo, no. Dice, esto es algo extraño, pero que verás. Bien. Pero cuando ya quedan desperdigados, se van apagando y solo ve uno o dos en el cielo, que van haciendo tonterías, es decir, van haciendo movimiento, y te da la impresión de que hacen ángulos abiertos, ángulos de cerrado, ángulos a 30 grados, ángulos a 70 grados, claro, ahí sí te impresiona, pero que realmente tienen una correspondencia. A los ojos del profano, son ovnis, evidentemente, objeto volador no identificado. Es la investigación la que debe de determinar que realmente aquello no es de un origen misterioso, y sino de un origen terreno, que al fin y al cabo de lo que se trata. Otra zona también interesante es la de el entorno de Constantina, las Navas de la Concepción y Cazalla de la Sierra. Son también abundantes de fenómenos de este tipo, fenómenos aéreos anómalos, fenómenos ovni, y una en particular, la que une la carretera de las 300 curvas, que es la carretera que une Constantina con las Navas de la Concepción. Carretera criminal, que cuando uno tiene la oportunidad de adentrarse en ella, si no es de estómago duro, que se prepare, porque la verdad es que es tortuosa. Allí, en esa carretera, nos vamos a encontrar con el EVA 3. Y muchos diréis aquello de ¿qué es el EVA 3? El EVA 3 es la estación de vigilancia aérea de la región militar sur, es decir, el radar militar que tenemos acá. En esa misma carretera es donde los propios militares, ahí en nada, han cursado informes, partes de intervención, por objetos luminosos que se ven en el cielo, que han provocado scramble. Scramble es la salida nocturna de cazas interceptores de la base aérea de Morón de la Frontera en busca de ecos que no atendían a ninguna explicación del control de vuelo y que podían hacer o podían correr el riesgo de provocar un serio incidente a nivel de navegación aérea comercial en la provincia de Sevilla. Y cuando los aviones han salido en misión, cuando se han producido ese scramble, lo único que se han encontrado es que ven un punto luminoso en el cielo, pero no se sabe lo que es, con lo que técnicamente, oficialmente, es un objeto volador no identificado. Pero es que hay más, que es que en esta misma carretera se ha descrito también lo que se ha denominado como seres de luz, seres luminosos. Seres luminosos que se pasean por ella. Quienes conocéis la carretera y a quien no os la describo, carretera angosta, con entradas o salidas a cortijos a mano derecha y a mano izquierda, te vas entrando y tienes los accesos a los diferentes cortijos, y allí mismo lo que te vas a encontrar es que de buenas a primeras, cruzando la carretera, como de hecho se ha descrito, pues hay un señor luminoso, por llamarlo de alguna forma, y tú te preguntas, ¿y eso qué es? Yo a estas alturas no lo sé. o cómo en el Cerro del Hierro, una extracción minera que se hizo famosa también porque allá el programa de televisión Flashback de Canal Sur acudió para otra serie de experiencias paranormales y estuvieron realizando también un programa de marcado contenido extraño, y también tuvieron encuentros y desencuentros tanto con luces como con seres de luz. Si os fijáis, son fenómenos todos que van relacionados, no solo el fenómeno OVNI, el fenómeno de contacto. Contacto en la primera fase, segunda fase, tercera fase, que es la más cercana, y la última que queda es la cuarta fase, que es la llamada visitantes de dormitorio, que es cuando los tenemos en casa. No confundir ese tipo de experiencia con aquella que es la de la parálisis del sueño, que es absoluta y diametralmente opuesta. Una tiene una explicación médica coherente y racional, y la otra, cuando ves algo que hay en tu habitación y estás despierto, no es una parálisis del sueño, pues ya comienza lo que se llama la de visitantes de dormitorio, que han sufrido sevillanos de la capital o de diferentes entornos y puntos de la provincia de Sevilla. Fijaros que le hemos dado un repaso amplio a todo lo que es el fenómeno OVNI en Sevilla, pero que son solo pinceladas, retazos de lo que a lo largo de décadas, de siglos casi de historia, hablamos en materia ufológica, y que no es suficiente para definir, para resumir, para describir la importancia que tuvo el fenómeno OVNI en una época en la que Sevilla, de alguna u otra forma, fue un referente en materia OVNI. Hoy lo es en cuanto a investigación paranormal, hoy lo es incluso en personajes que divulgan y en personas que divulgan todo lo que de misterioso tiene nuestra provincia, pero que siempre ha tenido un contenido alto en cuanto al fenómeno OVNI. Por eso, aunque es un fenómeno que no está de moda hoy día, es un fenómeno que ha dejado de tener o de estar de moda, sí es conveniente que tengamos siempre en la retina, porque yo diría que los más turistas, los que nos gusta el misterio, sabemos que más tarde o más temprano ese fenómeno va a volver a surgir, y que hoy día, aunque llamen la atención más el fenómeno de las casas encantadas, por ejemplo, pues siempre estamos pendientes de esos cielos y de esas cosas que se ven en el cielo, como decía Torres de Villarroel, y que al fin y al cabo constituye la historia OVNI de una provincia tan ufológica, tan cargada de encuentros y de avistamientos como es Sevilla. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. Esta historia ocurre tras la guerra de independencia, solo en el popular barrio de al otro lado. Voces. Las tropas francesas fueron expulsadas del territorio español gracias a la ayuda inglesa. Sin embargo, aún quedaban muchas contiendas que disputarse, puesto que había muchos franceses y afrancesados en territorio español. Una de esas contiendas se libró entre la calle Bajés del Corro, la antigua Cava, y el Hospital Infanta Luisa. Allí murió un soldado francés que quedó tirado en el suelo. Sevilla crecía y se edificaba. Sin embargo, había un hecho que inquietaba, y era que por las noches los vecinos veían pasear una sombra por las calles. Salía todas las noches y a alta hora de la madrugada, por lo cual empezaron a pensar que podía ser un fantasma. Asustados, se fueron a San Jacinto a hablar con los frailes para ver si ellos podían hacer algo para que ese alma errante pudiera irse para siempre de la calle. De nada sirvió ni las misas, ni los rezos, ni los exorcismos. Todas las noches la sombra seguía viéndose por esas calles que ya empezaron a llamar la calle del duende.